cantarte la noche entera y a mi manera te cantaré. Solo suspiro por ti, mi reina, y las más tiernas de mis canciones te cantaré. Que a mí me quieras, por ti te mueras, y lo mejor de tus sentimientos yo viviré. Solo que quieras quererme un poco, y lo mejor de tus sentimientos yo arrancaré. Soy yo quien te ama a ti, soy quien te espera, y es mi delirio que seas feliz, que sonrieras. Soy quien quisiera que tú me dieras, y de a poquito a poco yo lograré que me quieras. Y de a poquito a poco yo lograré que me quieras. Baila, baila, baila, tiranos. Ser dueño de tu mirar, para ti vivo, y de tu amor yo soy el cautivo. Quisiera pronto a tu lado estar. Soy yo quien te ama a ti, soy quien te espera, y es mi delirio que seas feliz, que sonrieras. Soy quien quisiera que tú me vieras, y de a poquito a poco yo lograré que me quieras. Y de a poquito a poco yo lograré.